Se practica bastante la parada. Aparte de trabajar muchísimo con el Tola, los arqueros, vos viste que están permanentemente pateándose entre ellos, y con el Tola ha mejorado un montón la pegada. Y bueno, después, cuando los viernes hacemos mucho tiro libre y pelota parada, se practica. Y uno trata de a poco, le va tirando cosas y vos ves que va mejorando. Y bueno, después agarran la confianza de ellos y la autoridad como para decir, agarro una pelota y voy. Y ya eso quiere decir muchísimo. ¿Cómo llegan para este partido en Saladillo frente al Huracán? Pensando que hubo un parato al medio, que no va a estar Agustín Cos porque se va a sumar a las inferiores de Tigre. También el tema de la escuela, porque algunos jugadores están complicados con las materias, entonces el primer castigo por haber no haber estudiado durante el año es no vas a fútbol. Sí, eso es cierto, la verdad que es cierto y complica. Aparte de Agustín, tenemos el problema de Franco Irusta, el central titular, el libro, de Nicolás Palmero, que era la ayuda del Colo en el medio, y bueno, lo de Agustín, ni hablar. Para nosotros son cuatro bajas importantísimas, sumado lo de Cancina, el otro central que está con anginas, estamos medio complicados, pero bueno, saldremos a ponerle la cara con lo que nos queda, reforzarlo con los 95 que vienen empujando y fuertes, son los chicos que han ganado en Chile y es una categoría que confío a muerte, porque crecen mucho a la par de los 94 y bueno, saldremos de la mejor forma, ya con un par de variantes, pero convencido de que con el fútbol, viste, con la bocha contra el piso, de visitante también hacemos daño. Así, ¿cómo que se reemplaza a Cos, si es que se lo puede reemplazar? Y bueno, Agustín, yo lo ponía en 94, era 95, pero lo hice jugar todo el año en 94, por las actitudes que tiene, un goleador de raza, va toda. Yo en el puesto de él, en este momento, tengo a Alexis Etidiarte. Alexis fue el goleador indiscutido en la 95, por eso que yo no lo hacía jugar, no lo hacía bajar a Agustín, porque tenía a Alexis, se cansó de hacer goles también. Son otro estilo, Alexis es más pescador, tiene muy buena remate de media distancia y él está esperando la oportunidad. Yo le dije, tené paciencia y bueno, las cosas se dan. Alexis, yo confío mucho en él, vas a tener que estar muy atento porque juega con Luca arriba, que Luca es un diablo y lo deja mano a mano en cualquier momento, así que él las va a tener que empujar, va a tener que estar atento, hacer un mérito. Y entre él y Milton Magó, que es el otro punta que tengo, jugaremos con ellos dos y Lucas de arriba. ¿Qué pudieron averiguar de Huracán de Saladillo, o si fueron directamente a ver el partido con Independiente en Tandil? No, mira, te digo la verdad, no sé si es una mala costumbre que tengo un defecto. No me preocupo mucho por el rival. Por ahí sí puede llegar a ser un defecto mío. Lo que me preocupa es que estén los míos bien. Por ahí tener algún dato, si tiene jugadores alto y eso, bueno. Todavía en inferiores no da para mucho para andar espiando al rival. Yo confío en lo que tengo. Trato de leer el partido lo más rápido posible y ir sacando las conclusiones sobre el partido o en la misma entrada de calor. Después siempre aparecen cosas, se te puede escapar algo. Está bien, no está de más ir a mirar al rival o perdí. Pero es mi costumbre, te digo la verdad, me fijo mucho en lo que hago yo. O sea, lo que hacemos nosotros, lo que hace mi equipo. Y muy pocas veces hablamos del rival. Pocas veces en la charla, hasta en la charla de técnica, muy pocas veces hablo del rival. ¿Cuánto tiene que ver la escuela de fatiga en eso? Y sí, yo te digo la verdad, yo le inculco a los chicos lo mío, lo que yo quiero hacer. Después, si el rival, yo me di cuenta adentro que tiene algún bicho, alguno que anda bien y eso, y bueno, trato de mandarlo a encimar, o tampoco uno no es tonto, pero yo quiero que mi equipo juegue bien, que tenga la pelota y que explote. Sí, a mí me encantaba eso, me encantaba. Gitano, más de una vez, siempre fuimos a cancha difícil y hay que jugar, y bueno, y había que jugar. Y estos chicos juegan, fueron en condiciones haberse ya Bragado y ni una historia. Entraron papá a los 10 minutos, ya estábamos 2-0. Uh-huh. En Bolívar también. En Bolívar, yo escuché un comentario que ellos dijeron: bueno, vamos a jugar en una cancha grande y allá les va a costar un montón. Yo, para mí adentro, decía: llegamos con una cancha grande, listo, no pueden apretar nunca. Y bueno, fue así. Porque son chicos que no tiran pelotazo, que juegan permanentemente por abajo, que les gusta tener la pelota, que sufren cuando no la tienen y se preocupan por recuperarla rápido, y bueno, no está yendo bien. ¿Ya definiste los 11? Y tengo 9, la verdad, tengo 9 confirmado. Me falta resolver un volante más, sí, un volante más y un defensor. Que casi seguro van a jugar, bueno, casi seguro no, porque va a jugar de líbero, va a jugar Juan Cruz Núñez, que estaba jugando de 4, y voy a usar a Joaquín Torres, que ese sí es un 95 que todavía no debutó en el torneo, y como anduvo tan bien, me ha respondido tan bien siempre en Chile, en todo, en el torneo local, le voy a dar la oportunidad de jugar de 6, porque Cancina, está con angina. Uh-huh. Después, Alexis Estiliate va a jugar por Cosa, arriba. Y bueno, tengo que definir un volante. La verdad, tengo que definir uno de los volantes que acompaña a Di Carlo, a Guer y al Colo Izaguirre. Uh-huh. Rápidamente, ¿no? ¿Recordás quiénes son los 10 que tenés definido? Y teóricamente iría Barragán, uh-huh. Bozalé, Núñez, Torres y Barón. Después iría Di Carlo, Aguirre, el Colo y Ayrton Wagner o Facundo Bucíe, son 2.95 también. Uh-huh. Y arriba Alexi y el Luca. Ajá. Bueno, Faricio, muchas gracias por tu tiempo y lo mejor para ustedes en Saladillo el domingo a partir de las 6 de la tarde. Bueno, les agradezco mucho por estar en contacto con nosotros, a través mía, con los chicos. Y bueno, sí, ojalá que nos vaya bien y ya avanzaríamos un montón. Es la primera vez que vamos a jugar de visitante. O sea, siempre hemos definido de visitante. Ahora jugamos de visitante y terminamos local. Así que espero que no varíe nada y que terminemos de la misma forma.